pisadas, las huellas no tienen fuerza ya. Y tan lento es el trajín que no tiene fin. El timbre del cielo aclara poco a poco y va iluminando el suelo. El sol amanece con su luz natural que lleva el ritmo a mi gente. Las huellas no tienen fuerza ya, y tan lento es el trajín.